Según transmitió el rotativo digital surcoreano Cha Ju-sibo, la reunión de medidas por la solución del caso sospechoso de la deserción programada de las empleadas del restaurante norcoreano en ultramar rechazó el 25 de junio la insistencia del Ministerio de Reunificación con que interrumpe el retorno de las norcoreanas y exigió al gobierno devolver lo más pronto posible y de modo incondicional a Kim Jeon-hee y 12 empleadas norcoreanas.